la pintada, ansiosa ya de besar. Las calles vas caminando, soñando con un amor. Con su boquita pintada, ansiosa ya de besar. ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites la flor de tu vida. ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites la flor de tu vida. Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder. Vuelve a tu casa, niña, el amor llegará. Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder. Vuelve a tu casa, niña, y el amor llegará. Mataste.